más me gusta a mí. Cuando así en fuego llegué y esa ciudad quise verla, ya que la llaman la perla, mi amigo, ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo, ven y moré, en una tarde de mayo, allá por Paso a Caballo, con el rumbo a Rancho Luna, y ella me dio una fortuna en amor, y en cienfuego me quedé, ya tú lo ves. Choca en la orilla, mi hermana, de la roca que lo ataca. Me gustó ver cómo encaja el escambray en el llano. Me gustó el techo de guano donde Joaquín nací. Pero lo que más me gustó a mí, si el fuego un pueblo cubano, tú lo ves. Estará Penny Moré y su orquesta gigante.